mueve la cola de aquí para allá. Nera, ya no la muevas más. Nera, me estás haciendo desear, moviendo tu cola de aquí para allá. Nera, me estás haciendo desear, moviendo tu cola de aquí para allá. Nera, que mueves la cola de aquí para allá. Nera.